Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que hoy, como cada viernes, llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como ya saben, una emisora de la agrupación cultural San Sebastián. Hoy preparados para iniciar nuestro último programa de la temporada antes de las vacaciones. En el que último va a ser la palabra tal vez más importante, más destacada. Y lo digo porque escucharemos parte del último trabajo de Chit Corea recién editado. Con él abriremos el programa para continuarlo y cerrar la primera hora con otro de los buenos teclistas, de los buenos compositores de jazz, como es George Duke, que también acaba de sacar un nuevo trabajo. Como digo, con ambos consumiremos esta primera hora. Para la segunda nos reservamos también los últimos trabajos, por ejemplo, del trombonista Nils Landgren. De nuevo, Robert Randolph y The Family Band tienen también nuevo disco en el mercado. Tendremos también el último disco grabado en directo para celebrar los 45 años que llevan ya en este negocio de la música de los norteamericanos Rumfulos Blues. En el último Festival Internacional de Jazz recién terminado, vimos sobre el escenario a una señora que se llama Sarry Williams, que nos llamó la atención y por eso hoy la tendremos aquí. Y finalizaremos el programa y la temporada con el último disco también recién editado de uno de los grandes de la guitarra en el terreno del rock, como es el canadiense Pat Traver, que también, como digo, nos trae un nuevo trabajo. Esto es lo último de Chit Corea, de Vigil o de Vigil. Chit Corea acompañado de Tim Garland, Charles Saura, Adrián Feró y Marcus Gilmore. El tema es Galaxia 32, Estrella 4, Chit Corea. We'll be right back. Corea, el hombre, el músico, su música, diría yo, con la que aprendí a amar el jazz, indudablemente uno de mis grandes ídolos. Bueno, este disco, ya digo, recién editado, titulado The Vigil, contiene siete piezas que, según él mismo dice, el propio Chick Corea, en él nos ofrece una nueva visión, un nuevo estilo, una nueva técnica y una nueva manera de improvisación como respuesta a los cambios que se producen a lo largo de las diferentes facetas de la vida. En fin, yo no veo nada muy, muy nuevo. Me sigue sonando a lo mismo, eso sí, con muchísima calidad, como siempre. Este es tal vez uno de los temas más largos. Como digo, tiene siete temas. Nosotros vamos a escuchar hoy cuatro de ellos. Y bueno, con un aire más mediterráneo, donde, bueno, como estamos escuchando ya, Chick Corea pues se extiende y disfruta del piano. También Charles Aura con su guitarra, que recuerda un tanto a Aldi Meola, recuerdan al grupo Return to Forever por allá de los 70. Bueno, pues suena un tanto así. En fin, la música es lo importante. Chick Corea, Planet Chia. Armando Anthony Corea, Chit Corea, un músico que tiene esa vena española, mediterránea, indudable, que la ha llevado a ser de una composición suya, como era Spain, uno de los estándares pues, más tocados del mundo del jazz, indudablemente. Bueno, otro de los temas que aparecen en este nuevo disco es este Royalty que está sonando ya, una composición de 9 minutos para su amigo Roy Haynes, una composición desde luego más acústica que el resto, donde Chick Corea se luce al piano. También tiene una parte importante, preponderante, Tim Garland al tenor y la guitarra de Jal Saura. Sin que se nos quede atrás el bajista Adrián Ferón, un joven bajista que está haciendo un trabajo muy muy bueno, un músico a tener en cuenta. Chick Corea Royalty. Thank you. Corea, su último trabajo, lo estamos degustando esta tarde aquí en Jazz, Rock and Blues. Se titula The Vigil. A mí me recuerda mucho a la música de aquel grupo que él tenía por los años 70, el Retro to Forever. ¿Recuerdan aquella grabación Romantic Warrior, concretamente del año 76? Este además tiene el nuevo trabajo de Beagle, tiene pues una portada que además lo recuerda, se le ve a él montado en un caballo con una armadura de cual caballero medieval, ¿no? Es decir, que no solo la música, también la portada le recuerda. Vamos con el último tema, un tema largo de algo más de 16 minutos, se titula Portal to Forever, en el que ahí vemos en toda su esplendidez a estos músicos que les recuerdo, lógicamente Chick Corea en los teclados, Tim Garland en el saxo tenor y soprano, además de clarinete, bajo y flauta, en las guitarras Charles Aura, en el bajo Adrián Feró y Marcus Gilmour en la batería. Hay algunos, algunas colaboraciones como Stanley Clarke en uno de los temas, también Ravi Coltrane, Pernell Saturnino, Gail Moran Corea también está por ahí en alguno de los temas. Bueno, último tema, como les decía, Portal to Forever, Chick Corea. Thank you. Bueno, y de una de las estrellas más rutilantes del jazz contemporáneo, vamos a otro, en este caso también teclista notable, como es George Duke, que también ha sacado un nuevo disco al mercado. Se titula genéricamente Dreamweaver, del que estamos escuchando ya con la colaboración, además, en este tema, Piedras de Orión, de Stanley Clarke. Recuerden ustedes aquel dúo famoso que hicieron mucho jazz funky allá por los años 70 y algo, ¿verdad? Casi 80. George Duke, Storm of Orion. Thank you. George Duke, su último disco Dreamweaver, que estamos presentando también hoy aquí. Para terminar esta primera parte, luego de publicidad volvemos de inmediato, otro tema de George Duke, esta vez ya digamos más en su estilo al que nos tiene acostumbrados últimamente. Aquí prácticamente la misma formación que en el tema que acabamos de escuchar, si exceptuamos a Stanley Clark en el bajo, es decir, George Duke en toda clase de teclados habidos y por haber, en la guitarra Paul Jackson Jr., en la batería Gordon Campbell, Daniel Higgins en el saxo tenor, Everett Harp en el alto, Kamasi Washington en el tenor y en la trompeta Gary Grant. Esto se llama Astray, George Duke. Y comenzamos esta segunda parte del último Jazz Rock and Blues de esta temporada con un trombonista sueco que ya ha sonado en alguna que otra ocasión aquí en el programa. Estamos hablando de Nils Landgren, que acaba de sacar un ultimísimo disco, aún calentito, con su Funky Unit, Nils Landgren Funky Unit. El disco se llama Teamwork y el tema que está sonando tiene un título además que yo creo que es 100% verídico, ¿no? El ritmo es nuestro negocio. Nils Langren. Langren Funky Unit, con la colaboración en este caso, en este tema, de Thiel Bronner, el gran trompetista. Bueno, un tema más de Nils Langren, también perteneciente a este nuevo disco Think Work, se llama You Got It, un tema bastante entretenido. Hey, my friend. Último trabajo de Nils Langren, Funky Unit, escuchándolo hoy aquí en esta segunda hora de Jazz Rock and Blues, se titula Thing Work. Decirles que también tienen participación especial en esta grabación Joe Sample y Wilton Felder, de los grandiosos músicos norteamericanos. Eso es verdad que en otros temas, no en estos que hemos escuchado. Bueno, está sonando ya un señor que se llama Robert Randolph y su grupo Robert Randolph The Family Band. Está él y alguno de sus hermanos. Él es un consumado músico que toca la guitarra, la pedal steel guitar, como ellos la conocen. La maneja fenomenalmente. Este también es su último trabajo editado en este 2013. El tema que está sonando ya es Like It Split. Yeah, but she's a sexy girl. Gives me so much love. Keeps my mind off of this world. Stinks my money while I'm sleeping. Never gonna get it back. I'd rather have a stealing than a man from Goldman Sachs. King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 7. Crawling through hell just to get to heaven. We'll go riding, we'll go wrong, we'll go wrong in the Randolph, su último disco. Un segundo tema, Take the Party, se titula. Y aquí tiene la colaboración, nada más y nada menos, de Trombone Sorti. En otro tema, en dos temas más, también aparece incluso Carlos Santana. Robert Randolph. It's free admission. Don't need no stage. Don't need no lights. Don't need no speaker. Don't need no mic. Any place, any time. Don't be late, come get in line. Take the party wherever we go. Randolph con la colaboración de Trombone Sorti. Este tema les sonará a todos ustedes. Good Loving, también hecho por Robert Randolph, que ya ven, funk, blues, rhythm and blues lo domina muy bien, y con ese sonido tan característico de su guitarra, de su pedal steel guitar. Robert Randolph. Thank you. Robert Randolph, veraniego, con este tema totalmente. Bueno, un gran grupo que está funcionando desde el año 67. La discografía impresionante. Roomful, los blues, esa habitación llena de blues. Nos traen este 45 en vivo. Nada más y nada menos que los años que ellos llevan en este negocio de la música. Y pues han metido a todo el grupo y bastante gente en un estudio y han grabado esto totalmente en directo. Roomful of Blues. Let it move. Roomful of Blues, su disco celebración de 45 años en este negocio de la música. El grupo liderado desde el año 98 por el guitarrista Chris Bacon, que como siempre tiene esa característica fundamental, grandes voces y fenomenales instrumentalizaciones. No lo han perdido ni siquiera en este directo. Otro de los temas que aparecen ahí, este que está sonando, Crowded Hall. Por cierto, si lo quieren comprar, no va a estar a la venta hasta el próximo 30 de julio, hasta el próximo martes. Roomful of Blues. Well, I caught a lot of men home. Man, it sure was sweet. Man, I caught a lot of men home. Man, it sure was sweet. Now the pond's all dry. I can't get no more to eat. What you gonna do now the pawn gone dry? Well, my buddy asked me, what you gonna do now the pawn gone dry? I'm gonna sit on the bank and watch a crawdad die. Disco de Roomful of Blues, como siempre, cualquier disco de ellos merece la pena tenerlo en la estantería en casa. Bueno, una mujer que tuvimos la suerte de ver en este pasado Festival Internacional de Jazz de Canarias. Se llama Cerri Williams, una mujer con una historia un tanto espeluznante. Empieza desde muy pequeñita, como muchos de ellos, en el coro de su iglesia. Se extiende eso a una pequeña banda de jazz local y después de una gira por Jamaica, bueno, pues se ve metida en problemas de drogas, malas compañías, sin hogar. Pero bueno, debido a sus creencias religiosas y el amor por la música, pues la sacó adelante afortunadamente y la pudimos disfrutar, como digo, el pasado viernes. Pero en fin, para que vean ustedes lo que pudimos ver y escuchar allí, esta es Cerri Williams, un tema del 2007 de uno de sus discos que se llama I Gotta Find Me a Mojo. Miss Hattie, and give me a lucky charm, the kind that'll make bees fly, make the birds wanna swarm. I cut a little piece of your hair last night when you went to sleep. I'm gonna mix it in some goober dust and bury it 6 feet deep. Whatever I got to do to make your love stay true, gonna get it, baby. I gotta get it. Cerri Williams. Escuchaban ustedes en este tema un primer solo de guitarra ejecutado por Lance Kutzke. Y el segundo y último que acabamos de escuchar es el órgano Hammond B3 que tocaba Pietro Tocher. Dos de los músicos que estuvieron con ella en el escenario del Festival Internacional de Jazz de Canarias. Otro de los temas de su disco del 2007, titulado genéricamente I'm Here to Stay, que se llama Fuego, que es exactamente lo que ella desprende cuando se sube a un escenario. Cerri Williams. Smoke in my brain. Soul. I got fire in my veins. Cerri Williams, la verdad es que nos brindó un gran concierto. Además, nos veníamos de una actuación anterior. Ella vino después del gran Ernie Watts, que nos brindó una lección magistral de cómo tocar el saxofón tenor en directo. Es decir, que estábamos ya predispuestos para disfrutar y lo hicimos con Cerri Williams. Ahora vamos con un blues mucho más suavecito. Se titula Gone Too Long. Esto está comprendido en un álbum, que yo sepa, el último de ella, editado en el 2011 y que lleva por título Out of the Dark. Cerri Williams. Home, I gotta make it back. I've been gone too long. Hey, I gotta get back. It's a long road home. I gotta make it back, y'all. I don't mind singing or dancing. I don't mind testifying or praising. I just wanna be a witness for the Lord. Cause he's been so good to me. I've been gone too long. Oh, I gotta get back. It's a long road. I gotta make it back. Yes, I do. Traveling both night and day, trying to sing some of your blues away. Even though I hate to go, but you know I love you so. Williams, una mujer que, como les decía, vivió el abuso mental, físico, el narcotráfico también, vivió en la pobreza profunda, y eso le da un sentimiento a la hora de cantar blues tremendo. Una mujer con unas condiciones vocales muy, pero que muy buenas. Una de las sorpresas, al menos para mí, de este festival de jazz último. Bueno, vamos a despedirla con un temita bastante agradecido a la hora del ritmo. Se llama Gatekeeper, Cerri Williams. You're not with me, just in my way. Said your gatekeeper. scheming, all your dirty dealings. Mind hallucination, I'm about to hit the ceiling. Playing with my money ain't nothing funny. In my darkest hour, it's bound to get sunny. What's done in the dark comes to the light. I ain't going down without a fight. You're not with me, just in my way. Such a gatekeeper's keep getting in my way. Williams, esto se llamaba Gatekeeper, una fuerza en el escenario impresionante. Bueno, y para fuerza, lo que tenemos para cerrar el programa de hoy, tres temas del último disco del canadiense, nacido en Toronto en el año 54, Patrick Henry Travers. Pat Travers, con su guitarra a cuestas desde el 76 haciendo música. No es de esos grandes guitarristas, pero mantiene una línea bastante aceptable. El álbum se llama Can Do, está recién editado, Pat Travers. We'll be right back. Pat Traver con su última grabación. Esto se llamaba Stand Up, Give It Up. Ahora vamos a escuchar otro tema de este músico canadiense, como les decía, que ha tocado a lo largo de su trayectoria con gente como Pat Trall, Nico McBrain, Tony Aldrice, Peter Marsh Cowling, Jerry Riggs o Carmine Appice, por ejemplo, han sido algunos de los músicos que han pasado por su banda. Está sonando ya otro de los temas de este nuevo disco, That's Unbone, Pat Traver. No slack, once you're gone, baby, can't come back. Sicker than a heart attack. Say, brother, I ain't got Jack. Jack went and laid on the railroad tracks. Now he's gone and he can't come back. Hey, you can't take it with you when you go. Living like a king on his own. Making this town my own. Cause they're all turned to dust and bone. Just can't win. Hey! You can't take it with you when you go. Living like a king on a throne. Making this town my own. Cause it all turned to dust and bone. Bien, y para despedirnos vamos a hacerlo a ritmo de rock and roll. Redneck Boogie se llama el tema. Con esto nos vamos por hoy. Acompañados del señor Pat Traver. No sin antes tener un recuerdo especial para un gran músico tinerfeño, lagunero, para más señas, José Pedro Pérez, que nos dejaba el pasado domingo de forma sorpresiva. Pero la vida es así, descansa en paz, José Pedro. Y a ustedes, pues, tres cuartos de lo mismo. Descansen, disfruten. Ahora tenemos muchas fiestas alrededor de nuestro pueblo y en el propio pueblo también, que empiezan, pues, ya el día 31 por la noche. Tenemos una cita en la plaza de la iglesia. Espero encontrarme con muchos de ustedes por ahí. Será hasta aproximadamente principios de finales de septiembre, principios de octubre. Ya veremos que de nuevo, si todo va bien, estaremos aquí en Jazz, Rock and Blues, en tu emisora, en Radio Tejina, en la FM 103.6. Nada más, reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches.